Nosotros en enero del 2008 formamos parte de los representantes de la ciudad de Junín, fomentistas, comercio e industria. Viajamos a La Plata y tuvimos una entrevista con el ministro Casal, donde participábamos de este pedido de que eso no se convirtiera en una unidad penitenciaria. A partir de ahí seguimos la gestión por la vía institucional. Se logró que se le cambiara la naturaleza, lo que había nacido bajo el paraguas de una alcaldía, después se había convertido en una unidad penitenciaria y por decisión del ministro Casal vuelve a tener la naturaleza primigenia de alcaldía, hasta se le cambió el cartel como una muestra, como una señal inmediata de respuesta en este sentido. Bueno, ahora vemos que esto ha sido nuevamente tergiversado en los hechos. Yo cuando vi la publicación periodística lo recorté y lo traje acá al colegio para esta primera reunión que tenemos después de la feria y del receso por la gripe. Y ya esta mañana a las 8 de la mañana yo firmé la nota pidiéndole al doctor Luchini si le ratifica la publicación periodística en los términos, si nos aporte mayores datos para por vía institucional dirigirle al ministro Casal el reclamo correspondiente en virtud de las facultades, de las obligaciones legales que nosotros tenemos en este sentido. O sea, el colegio ya ha fijado posición institucional en que no quiere más unidades carcelarias aquí, porque sabemos el daño y la atmósfera que genera, ¿no es cierto?, la población. Es cierto que en algún lado tienen que estar, que es una necesidad para la vida en sociedad, pero ya Junín tiene saturado el cupo, es decir, no se puede recargar. Y en esto, lo digo ya no como presidente, sino a nivel personal, me parece que debe haber una fuerte posición del gobierno comunal en este sentido. Es decir, no se puede estar en este tema a la saga. Es decir, debiera haber acá una declaración pública acompañada por las fuerzas vivas, por todos los sectores de la sociedad, y renovarlo este pedido cada vez, o esta declaración, cada vez que haya un cambio de gobierno provincial, de que Junín no es más destinatario de este tipo de unidades, ¿no? Lo único que le pido para completar la nota, recordar un poco a la teleaudiencia cuáles fueron los términos que planteó el doctor Luchini. El doctor Luchini dice que en los hechos se ha convertido esto en una unidad penitenciaria donde están siendo alojados sentenciados, sino procesados o detenidos a disposición de la justicia. Y que él no tiene cupos, que está alojando en comisaría, no sabe dónde ponerlos, porque no le dan cupo para algo que, obviamente, teniendo asiento en Junín, sufriendo todos los perjuicios que esta situación genera y no cumpliendo la función ni siquiera para Junín, nos parece que alguien tiene que dar una respuesta oficial sobre este tema y realmente definirlo a futuro y no estar con este juego de que le ponemos un cartel que es alcaldía y en los hechos está cumpliendo otra función que no era la cual fue concebida oportunamente. Me parece acá que el gobierno comunal y el resto de las fuerzas de Junín, de las representaciones de Junín, tienen que salir a plantear posiciones en este sentido, ¿no? Movilizarse.